50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 28 de octubre. La municipalidad realizó nuevos operativos contra la venta ambulante. Según precisaron desde el municipio, el personal de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, junto a efectivos de la Policía Bonaerense, desplegaron tareas de control donde se levantaron más de 20 puestos en el centro de la ciudad. La comuna detalló que los trabajos fueron implementados por Avenida 7, desde Plaza Italia a 54, en Calle 8, de 45 a 54 y en Calle 12, de 54 a 64. En los mismos participaron 5 móviles municipales y más de 20 agentes, entre los cuales se encontraban inspectores locales y efectivos de la policía local. Movilizan bajo la consigna "El hambre es un crimen, Garro es responsable". Desde las 9 de la mañana, la CTA Autónoma, junto a organizaciones sociales, concentran en las puertas del municipio bajo la consigna "El hambre es un crimen", con fuertes críticas a la gestión del intendente. Desde la CTA resaltaron que en el marco de la pandemia, los principales problemas están ligados a la falta de alimentos. Con la movilización, también entregarán al municipio un proyecto de ordenanza donde proponen que se contemple a las organizaciones sociales en los territorios bajo el lema "Argentina libre de hambre". Escuchamos parte de la conferencia de prensa brindada ayer. La CTA La Plata Ensenada, con distintas organizaciones sociales de nuestra CTA, para plantearle al señor intendente que el hambre es un crimen y el responsable es Julio Garro, que venimos denunciando hace meses en esta situación, que es las necesidades que están teniendo los barrios de nuestra ciudad. No solamente sobre la discusión sobre la pandemia, sino también sobre la discusión de alimentos, sobre la discusión de lo que está pasando en el territorio, la falta de agua potable, la falta de cloacas, la falta de cosas que se están generando en los distintos barrios. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores de la salud realizan una caravana por La Plata. Médicos, enfermeros y demás trabajadores de hospitales públicos de la provincia marcharán desde las 10:30 en Plaza Olazábal, ubicada en 7:38. Desde SICOP, el gremio que nuclea al personal de salud, anunciaron que la medida fue decidida en una asamblea virtual y la caravana recorrerá sitios emblemáticos en la toma de decisiones como el Ministerio de Salud y la Gobernación. Desde el gremio rechazaron la oferta salarial ofrecida por provincia y exigen una suma equiparable a la canasta básica familiar, así como también la jerarquización de los salarios, las licencias para el personal de salud, la finalización de trámites de designación de cargos y la implementación del reglamento para el funcionamiento de las residencias, entre otros reclamos. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.